¿Quién te gusta cómo canta? La Voz. Ay, ¿cómo se llama su canción? La Jodida Pista. Oh yeah. Otra vez aquí está Tabo Ice. La Jodida Pinche Pista. Sigo pues dándole hora pues, ¿cómo ves? Vuelvo en la jodida pinche pista. Esta es la frase que me marca la sección. Va listo para la primera lección. Aviéntame el tapete que camino yo en él. No me retraso, soy puntual como tren. Brillo como el sol, encandilo en mi camino. Mi sonido de seguro que pesa más de un kilo. Te atrapo seguro, eso yo te lo juro. Dime qué problema tienes, te lo detuvo. Conciencia mata todo el pinche tiempo, yo hago lo que quiero, por eso no me detengo. Vuelvo más intenso, más peor que un pinche drama. Como en televisión, pero este es mi programa. Yeah, aquí voy como la bestia. Sigo en la cuerda floja, no me detengo. Y cada vez que lo veo venir, invento lo que sea para pronto concluir. Tiempo innecesario está enfrente que no lo ves. Vuelvo en la jodida pinche pista otra vez. La vida, porque sin mi sonido mi vida está perdida. Tabo Ice, otra vez en la jodida pista. Tengo más aire que un chingado deportista. Entre sonidos sale por todos los ductos. Me ves en ella y en la casa es más producto. Señalo, enredo, luego me mareo. Espero, primero lo que tengo, luego lo mantengo. Aquí estoy yo, mirando en la oscuridad. Pero con mis ojos puedo yo iluminar muy presente. El camino está muy caliente. Tú no te quemas, si te quemas pues detente. Tengo más culpa igual que un pinche criminal. Pero la diferencia es que tú aquí puedes mirarme. Me gusta estar aquí, luego hallar, cantar otra vez sin decir cuándo parar. Sale todo el peso sin querer también. Me fijo en la reacción cuando decido volver otra vez. Ven. Si las perras ya no quieren verme a mí, nomás estoy diciéndolo, pues que se chinguen. Busco problemas muy indiferentes, pero no digan que soy un pinche indecente. Y mucho menos que soy un creyente. No miras bien, necesitas unos lentes. Todo lo cursi no está hecho para mí. Si tú me das tu flow, yo digo vete de aquí. No es un problema de cualquier superación. Si a gusto estoy me quedo y si no entonces me voy. Así está la cosa, en el micrófono doy todo mi poder entrando en el calor. Pensar en lo tranquilo a mí me hace enojar. Si yo fuera calmado no me podría ni parar.